abras la puerta, una palabra desierta y una bala en un pulmón. Pienso, voy a echar leña a la hoguera, voy a rendirme cuando quieras, desarmada en tu colchón. Y pienso y tengo y paro y vengo y me alimento más de ti. Te entretengo con el cuento de quererte así. Tengo para ti un estribillo a contratiempo. Tengo para ti siete pecados y un tormento que me huele a ti, el saborcito de mi cuerpo. Que si lo tocas, que si lo tocas, temblaré pensando en ti. Cabeza, una mirada traviesa y un infierno en el cajón. Vengo a pedirte por las buenas que te aguantes mi condena hasta que se acabe la función. Y miento y tengo y busco y vengo y siento más ganas de ti. Me contengo el desaliento de quererte así. Tengo para ti un estribillo a contratiempo. Se rompió mi juramento y dejó la canción sin terminar.